Pero bueno, es mi primer libro propio, salió el de poesía, así que eso bueno, por ahí dice algo. Porque antes publicaste en, sobre poesía, en por ejemplo esta revista que se llama El Brillo del Inútil. El Brillo del Inútil, que articula eso y que hicimos algunos ciclos. Uno fue en la Casa de la Poesía. En el año 2000. En el año 2000, la Casa de la Poesía que... Gestión Ibarra. Gestión Ibarra, que fue ahora en intento de demolerla, la gestión de Mauricio Macri, que por suerte fue parada por los vecinos. Y la allí, casa de Evaristo Carrera. La casa de Evaristo Carrera en la calle Honduras. Y por suerte eso fue detenido. Muy bien. Y ahí estuve con Ivonne Bordeloa en un ciclo que la gente de la Casa de la Poesía se quedó contenta, lo cual habla muy bien de nosotros porque... No siempre los poetas quieren a los psicoanalistas. Pero bueno, ahí fue que compartí con Ivonne Bordeloa un espacio. Ivonne, que ahora te acompaña desde la solapa de tu libro, hablando muy bien de este libro que es Después de los Padres. Justamente si hay un tema que digamos, desde Hamlet en adelante, que ha abordado el psicoanálisis, es el vínculo de los padres y los hijos, ¿no? Complejo de Edipo, distintas... ¿Y de este libro tuyo, cómo se ubica en relación a esta cuestión psicoanalítica, o edípica, si vos querés? Bueno, hay que leerlo. En realidad, este libro tiene que ver con la dislocación que produjo para mí la muerte de mis padres, que... mis dos padres murieron uno muy, muy cerca del otro. Yo escribir siempre escribí, siempre escribí mucho. Hay gente que no escribe, yo siempre escribí, diarios íntimos, notitas, etc. Y la verdad que cuando se murió mi mamá, que fue la segunda que se murió, ahí yo quedé muy impactada por el efecto de esto que es la orfandad, ¿no? Como si hubiera... me hubiera encontrado con algo desconocido que por ahí en algún poema intento transmitirlo. Y en relación a lo psicoanalítico que vos decís, bueno, ahora que leer el libro, creo que hay muchas versiones del padre. Hay una imagen de una casa en el libro, que es la casa de la infancia, podríamos decir, y tiene un protagonismo. ¿Qué tiene que ver esa casa o esa imagen con esta Después de los Padres? Bueno, esa casa es la casa del campo de mi infancia. Me parece interesante señalar esto. Yo empecé escribiendo sobre mis padres y terminé dándome cuenta, terminé hablando del campo. O sea que esto creo que es algo que pasa con la escritura, ¿no? Uno, si se suelta, empieza hablando una cosa y por ahí termina hablando de otra. Y yo descubrí algo que no sabía antes de escribir el libro, que es que el campo para mí había sido algo... de mucha, mucha relevancia, ¿no? Esa casita es la casa del campo de mi infancia, que yo no vivía en el campo, vivía en la ciudad, pero era donde pasaba los veranos, los tres meses de verano. ¿En qué lugar de...? Quedaba en la provincia de Santa Fe, en la botita de Santa Fe, al sur, cerquita de un pueblo que se llama Juncal. Calle de tierra, caballos, ovejas, bueno, todo eso. Bueno, todo eso aparece en este libro, del cual vamos a empezar a escuchar algunos poemas. Bueno, nos vamos a escuchar y no está solo. Un, dos, tres, un, dos. Desde una especie irreverente que detesta la solidaridad, le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial, simula ser hombre de mundo para humillar de local. Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo de que subvertió, con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito, buscando una ropa, una capa, una armadura celestial o algo que lo recubra. lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya a ser cosa que es mal, que te puede engañar. Cana en cardiaquina, Diego, hoy de carbo, y duerme en cama clavo. Fruta de cuadro, piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad. Sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. Y no está solo, no está solo, no está solito. Tiene muchos, amiguitos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la con gente de otro color. Se acerca hormigas obreras para probar su cañón. Cuando se arrima a ellos, humilde como para ayudar, los mira como desde lejos, como si fueran de otro lugar. Se quema de su intransigencia, de que le vale pelear contra las injusticias del mundo, contra toda la inseguridad, de que le valen sus armas, la sugestión de su voz, si todos sabemos que esconde un pobre y débil corazón. Y no está solo, no está solo, no está solito. Tiene muchos soldaditos. Por eso detesta el arte, delata otra realidad, el caos, el dolor inmundo que trae ilegalidad. El corazón en la mano o la lengua en la piel, una conciencia transparente que lo haga quererse querer. Si al fin pudiera enjuiciarlo, lo haría con severidad. Que se cargue encima para siempre, como yo, su pena capital. Pero un día un viejo sabio lo vio escondido en mi sombra. Y aunque no tiene perdón, si lo mato a él, me muero yo. Si lo mato a él, me muero yo. Si lo mato a él, me muero yo. Seguimos aquí en La Molienda. La canción que escuchamos es Y no está solo. Quería decir que en la apertura, esa editorial que leí y ese tema está dedicado a esta aparición de Luciano Arruga. Un hecho que me parece muy importante. Una noticia que que nos conmovió a todos, ¿no? Es increíble lo que ocurrió con Luciano y es indignante también, así que bueno, esperemos que no sigan habiendo desaparecidos en democracia. Claudia, que vos trabajás en el Hospital Ameguino, ¿es así? En el Hospital Ameguino, hace muchos años, y bueno, este es un momento más bien triste para el Ameguino porque está sufriendo mucho desmantelamiento, que es la propuesta de la gestión de Macri para lo público. Así que, bueno, se está resistiendo como se puede. Bueno, esperemos que no haya que seguir resistiendo mucho tiempo, o que no haya que resistirlo después a nivel nacional, que sería terrible, ya habló de que va a derogar. Sobre todo resistir en relación al trabajo con la palabra, que es la que propone el psicoanálisis y que ha sido el perfil siempre de la Ameguino, ¿no? Bueno, esperemos que lo logren, ¿no? Claudia va a empezar a leer algunos poemas de esto después de este libro, después de Los Padres. Claudia Lorenzetti, aquí en La Molienda. Empiezo. El ahora sigue cambiando. El después siempre será el después de los padres. La tarde era en el campo la pileta celeste y las siluetas de los álamos que se movían en el agua. Sentarme allí con los pies tocando el pasto húmedo, cuando las sombras ahondaban la voz adentro mío y la sombra de esa voz intensificaba aún más la luz que se escurría entre los árboles. La tarde es ahora tu muerte reciente, pero es noviembre, crece el azul de jacarandaes y el aire está madurado de jazmines. Sobre mis pensamientos, el temblor de las hojas abre surcos de frescura y hace parpadear la tristeza del día que, como vos, se va muriendo. Juntos van encontrando los colores justos para atardecer. En tus venas como en las mías, hermanita, ese trotar de teros, de cielos y de barro, por todo el cuerpo, el campo. Y es que en los surcos que su andar trazó en el aire, nuestro padre gestó un mapa. Por esos surcos galopamos veloces, sujetadas a las riendas de lo que él más amó. A esa vulnerabilidad que nos ordena para desordenarnos, a ese punto fijo de luz incandescente que está ahí como un faro sin lámpara, a ese hueco de silencio que nos orienta en este mundo de la nada y nos ayuda a prender luces en el descampado. Al Padre. Cuando llegó a mi padre, la muerte lo dejó que durmiera. Cuando tomé su mano, él todavía estaba ahí. Su olor era de violetas azules del campo. A mi madre, en cambio, no sé qué le pasó. Cuando llegó la muerte, ella desapareció. No quedó nada. Tal vez un vestigio de sus manos en los muñecos que con mi hijo desparramó en el suelo la noche anterior. Creo que se fue por la ventana, contenta y ligera, y en ese momento suyo de éxtasis se lo llevó todo con ella. Ese momento suyo al mío no le dejó nada. Yo no tenía espacio para esa muerte. Solo el perímetro del ataúd que me encontré eligiendo un tercer domingo de octubre. Solo el óvalo que extinguió los sueños de un final al amparo de una vejez conversada. Y el lugar que yo no había hecho antes para su muerte arremetió como un escándalo a partir de ese día de la madre. Es que no pudo caber en un segundo una muerte tan grande. El tiempo se desfondó con tanto peso. Nunca pensé que sucedería así. Las mañanas se apagaron y los colores se confundieron. Solo Juan, mi hijo, me orientó. Él y los árboles del campo que aún tienen memoria. Y nada más, solo eso. Tan desordenado quedó el aire que me costó reconocer la mesa, la silla, el cenicero, mis propios pies, mis manos. Tan en movimiento quedó el instante que fue necesario poner a descansar las horas para sujetarlo y así volver a instalar un cuerpo, el mío. Pequeñas obligaciones enhebraron un modo posible de existencia. Ya no recuerdo dónde el color del mundo se posaba. Solo ese pájaro de la infancia de Juan. Solo ese vuelo. También un hijo puede trazar un horizonte. Bueno, aquí está el de la orfandad, que creo que dice acerca de esto, de lo que sucede o de lo que me sucedió a mí. Tuvo que morir mi madre. Tuvo que ausentarse mi padre, ahora también de la voz de ella. Tuvo que faltar la casa. Solo al filo de esa segunda muerte creció mi geografía. De un salto alcancé sin querer otra orilla. Nuevas letras cifraron viejas memorias. En otra lengua conjugué sus duelos. Y en esa arena amanecí, como mis padres, huérfana. Bueno, esto es un poquito de lo que yo hablaba, ¿no? De que este es un... Bueno, ¿termino con el último o leo algo más? Y leo un par más. Bueno. Entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte, descubro una orfandad que aloja. En la ranura se acomoda ahora el instante, sereno y blanco, plácido y redondo. Después de los padres, el aire, aún vaciado de sus gestos, ya no sofoca. Ahora respiro. Y el último. Y entonces, cuando todo parece que se acaba, llega. Esa luz, como un regalo, una dicha rosada, y uno no sabe si anotarla o respirarla. El sol retrocede y se demora un rato más en las ramas altas antes del fin. Después la noche lo cubre todo, pero nos queda ese rastro, la memoria de una felicidad inesperada cada día. El abrazo rosado, un beso, como para que aún en el umbral de la sombra podamos confiar en la luz. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Molienda. Le agradecemos a Juan ahí en los controles, a Lucila en la producción. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo con otro clásico de este disco de la Bersuit. En este caso se llama Otra Sudestada y será hasta el sábado que viene aquí en La Molienda. Viene el olor a otra sudestada. Trae el olor a leche cortada. Se intuye un sol naciente incipiente. Detrás del nubarrón ni se siente, ni se estrena como una bruma infectada. Trae explicaciones lacrimógenas. Nadie puede creer, doy fe. Si una estrella nos guía, no se ve. Veo en un temblor de cara. Paralización y rabia. Trae el viento otras voces. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras.